Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado, ni la hora. Ni la hora al patriarcado y ya estamos en el aire de Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a Volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y sí, aquí comienzan las historias embrujadas. Estamos en vivo en FM La Tecno. Nos pueden escuchar también por latecno.com.ar. Retransmite este programa la Red Nosotras en el Mundo, rednosotrasenelmundo.org. También las radios comunitarias de Honduras, La Voz Lenca, La Rojita, Guarajambala, retransmiten el Aprendiendo a Volar, que comienza así. Mientras buscamos desesperadamente a Santiago Maldonado, detenido por la gendarmería en la represión al Lof Cuyamen y hasta ahora desaparecido, Facundo Jones Walla continúa preso en Esquel. También continúa preso Agustín Santillán en Formosa. Mientras aullamos por el crimen de Anaí Benítez en Lomas de Zamora, Buenos Aires, seguimos buscando a Mayra Benítez, desaparecida en diciembre del 2016, en Villa Ángela, Chaco, y a Diana Colman, desaparecida el 19 de junio de 2015 en Guernica, provincia de Buenos Aires. Mientras buscamos una vez más a Nedia Rojas, desaparecida por tercera vez cuando estaba bajo resguardo en la ciudad de Buenos Aires, dolemos el crimen en Rosario de la travesti Pamela Tavares. Y todo este tiempo, Milagros Sala sigue presa en Jujuy, Victoria Aguirre sigue presa en Misiones. Buscamos a todos, a todas, a todes. Parece absurdo recordarlo, pero no hay jerarquías en las luchas por unas y por otras. Estamos hablando de desaparecidos y desaparecidas, de asesinadas, de presas, de presos. Mientras en una carpa, frente al Congreso Nacional, los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo reclaman por trabajo. Hablamos del trabajo que nos quitan, al mismo tiempo que nos quitan la salud, la educación, la tierra, la libertad, la vida. Andamos como atontadas de tanto golpe. Caminamos a los tumbos buscando la dirección que haga más directo nuestro andar. Nos cruzamos la mirada como preguntando, ¿qué hacemos ahora? Frente a esta ola de demencia y muerte desatada por el poder transnacional, misógino, depredador. Por momentos creemos que no podemos nada más. Pero enseguida nos decimos que lo que no podemos justamente es detenernos. Porque hay que buscar a Santiago, a Nadia, a Mayra, a Diana. Porque urge liberar a Victoria, a Milagro, a Facundo, a Agustín. Escribimos ni una menos en las paredes y vamos presas. Nos solidarizamos con la lucha de PepsiCo y vamos presos. Nos acercamos al Lof Cuyamen para pedir la libertad para Facundo Jones Walla y nos desaparecen. Pedimos por los desaparecidos, por las desaparecidas en democracia y nos reprimen en su empiojada y tramposa ley. Sin embargo, y precisamente porque quieren amordazarnos con el miedo, no podemos dejar de buscar. No podemos dejar la lucha por la libertad. No podemos dejar en la impunidad los crímenes de Pamela, de Diana, de Anaí, de Micaela, de Araceli. No tenemos derecho a aflojar. Mientras la violencia institucionalizada busca instalarse y naturalizarse, reforzando la ofensiva de un sistema patriarcal, capitalista, racista, colonial, los partidos siguen en campaña electoral. Mueven a los candidatos y a algunos militantes con carteles enormes. Otros ni van. Los medios de comunicación contaminan el aire con morbosidad inquisitorial, midiendo los centímetros de la pollera de una niña violada o ventilando los diarios íntimos de una adolescente asesinada. Se lanatiza la información con bombas de humo con las que pretenden tapar la absurda prisión de un activista mapuche derramando sobre las comunidades originarias de estas tierras acusaciones de terrorismo. Pretenden presentar la lucha por la recuperación de sus territorios como resultado de la influencia kurda, colombiana, irlandesa. No hacen falta guerrillas de otras latitudes para encender las luchas por la justicia, por la recuperación de lo propio, por la vida. Los pueblos de estas tierras tienen más de 5 siglos cuidando sus territorios, los bienes comunes, los lagos, los ríos, los bosques. 5 siglos de insubordinación frente al coloniaje. Los y las guardianas de la tierra no son terroristas. Terroristas son los desaparecedores, los Benetton, las Bullrich, los Macris y su silencio cómplice. La criminalización de la pobreza, de la protesta, la represión, son moneda corriente con la que el poder castiga nuestra rebeldía. Alguna vez escribió Bertolt Brecht en su Oda a la Dialéctica: cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. Tal vez sea el tiempo, la hora de hablar, hoy, los dominados, las dominadas, los oprimidos y oprimidas. Tal vez sea el tiempo de gritar, hoy, de enredarnos en una gran insurrección de la palabra y las voces, clavar en las urnas nuestros gritos. Vivas, libres, sin miedo nos queremos. Aparición con vida de todos, todas los desaparecidos y desaparecidas, ya. Repetir con Loana, que la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Alimentar. Y bueno, así estamos, buscando a desaparecidos, desaparecidas, y este último caso, el de Santiago Maldonado, que ha generado nuevamente una tremenda indignación en todos, todas, porque está asociado además con otra injusticia, es una sobre otra, ¿no? Que es la detención del lonco Facundo Jones Walla en el sur y toda la agresión contra el Lof Cuyamen. Exactamente, la represión, o sea, estamos hablando de una desaparición forzada, porque hay testigos, hay gente que vio que a Santiago lo agarraba gendarmería y ahora no hay más noticias de él. Estuve el jueves pasado en la conferencia, el viernes pasado en la conferencia de la Comisión Provincial por la Memoria, y era muy fuerte estar ahí con todos los organismos de derechos humanos, con un hermano que, como esto que pasa, ¿no? Cuando nos toca a nosotros, como el despertarse a la lucha, el decir, ¿cómo puede ser que haya un desaparecido, que el Estado no me diga nada? Y atrás de él estaba parada la mamá de Miguel Bru y la hermana de Luciano Arruga. Entonces era muy fuerte para mí escuchar a ese hermano que estaba despertando en estas injusticias, cuando había atrás familiares que hace años y años buscan, como la mamá de Miguel Bru hace años que busca a su hijo, también víctima de la violencia estatal, institucional, policial. Parecería que sí, cada desaparición a todas nos vuelve a sorprender, porque nos arranca las tripas. Pero yo creo que es porque también nunca nos vamos a acostumbrar y nunca vamos a normalizar y a naturalizar que una desaparición que nos arranquen un compañero o a una compañera nunca nos va a dejar de indignar y de doler. Vamos a escuchar precisamente al hermano de Santiago Maldonado, a Sergio, hablando en la conferencia de prensa. Es un fragmento, la conferencia fue muy larga y hay distintos testimonios que vamos a ir compartiendo, pero precisamente empezar por la familia, por lo más cercano, por la desesperación en esa búsqueda que, como él decía, cada minuto duele y desgarra. Es el hermano de Santiago Maldonado. Mi familia y todos mis amigos y toda la comunidad 25 y todo el pueblo argentino están agradecidos a todos por haberse llegado hasta acá y querer saber de la verdad de mi hermano, que hoy se encuentra desaparecido hace 6 días y el gobierno no ha dicho nada de su paradero. Yo estoy acá pidiendo por favor, pero por rogándole a todos los dioses, a todo el cosmos, de que aparezca mi hermano con vida. Comentaba una señora de la biblioteca de Bolsón que iba todas las tardes a tomar mate con ella, a leer libros. Mi hermano era una persona que estaba cultivando. En estos viajes estaba buscando riquezas, experiencias. Buscaba desarrollarse como una persona que estaba en contacto con la naturaleza, con la tierra. Por eso la admiración hacia los mapuches, por su estilo de vida, por vivir sanamente de la naturaleza sin contaminarla, como todo el capitalismo que la está contaminando y destruyéndola, y lo están sacando las tierras. Es una persona, pero está desaparecida, y quiero que aparezca hoy con vida. Que aparezca con vida. Está ausente, no está. La madre lo espera, el padre lo espera. Agradecido a todos, de corazón, al pueblo argentino, al pueblo que quiere saber la verdad. Ahí era el hermano de Santiago Maldonado en la apertura del acto de la concentración que se hizo el lunes pasado en Congreso. O sea, también habló en la conferencia que estamos hablando, en la conferencia de la Comisión Provincial por la Memoria, y ahora vamos a escuchar a Víctor Mendivil, que él es el titular ahí de la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos hoy aquí todos conmovidos porque sufre una vez más una situación de brutalidad parte de la comunidad de los pueblos originarios. La colonización en la Argentina continúa. Miles de integrantes de los pueblos originarios son todos los días expulsados de distintas zonas a las cuales habían sido expulsados porque tenían muchos casos de difícil acceso y de poca calidad de la tierra. Esos lugares a los cuales fueron arrinconados hoy son accesibles, son paraísos en algunos casos, o son tierras fértiles para la soja y para generar la deforestación. Eso sucede a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Desde la Comisión, nosotros, tanto Adolfo Pérez Esquivel como otros compañeros, hemos estado en esas luchas. Han sufrido persecución, maltrato, asesinatos, desalojos. En muchos casos han logrado romper el manto de silencio, de invisibilidad con que se manejan estas cosas. Por eso hubo carpas aquí en el centro de la 9 de julio durante mucho tiempo. Pero no está instalado suficientemente la lucha que llevan adelante. Se desconoce los brutales ataques que reciben por bandas de personajes paralelos, armados de los dueños que se intentan convertir en dueños de la tierra para desalojarlos. Nosotros hemos estado en la recuperación de la comunidad mapuche en el Maitén. Estuvimos con Jones Wallace en la cárcel federal de Esquel. Ahí conversamos con él en dos oportunidades. Y después también conversamos con los integrantes de la comunidad en el mismo lugar de la recuperación. Son jóvenes, son expulsados por el sistema, son degradados todos los días en las periferias de Bariloche, de Viedma, de General Roca, de Chubut, de distintas provincias que integran la Patagonia Argentina. Degradados, perseguidos. Esos jóvenes están organizados como pueblo mapuche, reivindican la tierra que ha sido y sigue siendo de ellos. Y sin embargo, la tierra es entregada graciosamente, entre otros, millones de hectáreas al señor Benetton. La recuperación es parte de una tierra que se ha adjudicado Benetton, pero que está fuera de las tierras de Benetton, pero ya que alambraba a cientos de miles de hectáreas, también alambró 30.000 hectáreas que no estaban dentro de lo que sería la periferia de la propia adjudicación. Ya que estamos, siguió alambrando. Estuvimos en el lugar, solo aspiran a vivir dignamente, a que sean respetados con su identidad, con su idioma, con su cultura y en su lugar, en su tierra. Ha habido jueces que han atendido en algún momento las circunstancias, a tal punto que denegaron la extradición de Jones Wallace a Chile. Pero ahora, poco tiempo atrás, hubo una reunión en Santiago de Chile entre que participó el presidente Macri con la presidenta Bachelet. Al otro día lo estaban persiguiendo a Jones Wallace. No hay duda de que la persecución al pueblo mapuche, que viene de tantos años, igual que aquí en Chile, violentamente llevada adelante con distintos gobiernos, también se traslada y se acuerda con el gobierno local. Por eso fue detenido Jones Wallace sin ninguna razón ni justificación judicial, y por eso han sido reprimidos sus compañeros. Han sido reprimidos brutalmente y por eso resisten. A tal punto es que hasta ahora no aparece Santiago Maldonado. Nosotros exigimos que aparezca Santiago, es la prioridad. Santiago tiene que aparecer con vida ya, y la responsabilidad es del gobierno, de las fuerzas de seguridad que actuaron en ese lugar. Y la otra cuestión que quiero mencionar es que ha habido declaraciones de un funcionario de alta jerarquía del Ministerio de Seguridad, hechas por radio, en la radio de Esquel, donde este señor ignora de forma absoluta el debido proceso que en la Argentina existe la ley, porque lo que dijo es: los vamos a meter presos a todos. Nosotros lo que ahora exigimos, Santiago Maldonado con nosotros. Era Víctor Mendivil de la Comisión Provincial por la Memoria, y efectivamente este era y es un tema, ¿no? El de una nueva desaparición forzada en el marco de una represión a la lucha del pueblo mapuche, que viene acompañada de una criminalización a través de los medios de comunicación. Eso es realmente para marcarlo, para denunciarlo, porque es la complicidad que los grandes medios están estableciendo con esta política de exterminio, y donde se han dicho barbaridades, ¿no? Como estas que se mencionaban. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, escribió algo cortito que me parece que es bueno compartirlo. Dice: dignidad es nunca callar una desaparición forzada. El indignómetro aumenta con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y está bien que aumente. Lo que me da profunda tristeza es que aquellos que hoy se indignan, ayer callaron por complicidad u obediencia. Julio López, Luciano Arruga y muchos pibes y pibas asesinados y desaparecidos, desaparecidas, necesitaron de esa indignación que hoy aparece La democracia los necesitaba. La indignación a tiempo nos permite marcarle el camino a quienes nos gobiernan. Y también nos permite decirle no a quienes nunca quisiéramos que nos gobiernen. No marcamos ese camino ayer y hoy tenemos un desaparecido más en democracia en manos de un gobierno de derecha. Bueno, es Vanessa, está hablando del dolor que causó tantos años buscando a Luciano sin apoyos necesarios. Y también decir que parte de los debates entre nuestras organizaciones y movimientos que hoy compartimos, por suerte, la búsqueda de Santiago, es decir, bueno, no es, por ejemplo, el primer desaparecido en el gobierno de Macri. Hay un montón de pibas que desaparecieron en estos meses y que pareciera que su vida no cuenta. Entonces, marcar este y salir, como estamos saliendo a las calles, por Santiago, pero ojalá que también salgamos por Mayra, por Nadia, por Joana en La Plata, por los distintos casos que de compañeras, de jóvenes, de mujeres que estamos buscando y por cada una de las situaciones de injusticia que se viven. Vamos a hacer un poquito de música y seguimos charlando. Para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficial es dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogar. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Y bueno, así esta chacarera del expediente que canta Lina Herrero alguna y otra vez sirve para pensar las realidades, ¿no? Exactamente. Estábamos trayendo la conferencia de prensa que se hizo en la Comisión Provincial por la Memoria, donde estuvieron varios organismos de derechos humanos, y ahí también se acercó Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas de Facundo John Huala. Ahí, o sea, cuando yo después me acerqué a hablar con ella, le comentaba de la brutal represión que yo había vivido, que había estado en carne propia, porque había estado en enero allá en Cuyamen. Y ella me decía, sí, yo también, y esta fue peor. Me decía que había sido mucho más brutal esta represión última ahí en la LOF Cuyamen. Ella en la conferencia de prensa decía esto. Abogada de Facundo Jones Wallace y estoy en contacto permanente con la comunidad desde el primer momento que se tomó conocimiento de la desaparición de Santiago. El operativo represivo del martes empezó a eso de las 7:30 a.m. y terminó a eso de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, eran aproximadamente entre 80 y 100 efectivos de gendarmería del destacamento de Esquel y el destacamento del Maitén, por lo menos. Llegaron con móviles también, ingresaron y el momento en que se vio que estaban golpeando a una persona, seguramente Santiago, fue más o menos en el horario del mediodía del martes. Hay varios testigos que vieron este hecho, hay varios testigos que vieron que no cruzó el río. Y por otro lado, me parece importantísimo que sepan que se llevó adelante un rastrillaje ese mismo día, porque una vez que se fueron los gendarmes del territorio, tomaron conocimiento de que faltaba Santiago, entonces hicieron una búsqueda minuciosa. Esa búsqueda de parte de los miembros de la comunidad se llevó adelante hasta las 4 de la mañana del miércoles y continuó en el horario del miércoles durante todo el día. Y también miembros de la comunidad fueron a distintos destacamentos, a la de Leleque, a la de Maitén, a la de Esquel, en búsqueda del paradero de Santiago. No han recibido ninguna respuesta. Seguramente ahora la gente del CEL puede contar también la cantidad de habeas corpus y cuáles son el contexto, pero me parece importante que sepan que quienes más conocen el territorio lo buscaron, buscaron cualquier rastro que estuviese, algún indicio de que pudiera haber estado en el territorio, y eso está absolutamente descartado. Era Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Facundo Walla, afirmando que la comunidad había buscado, y ahora hay que agregar a esa información que también la investigación que se está haciendo, hubo una búsqueda con perros, el defensor oficial está como asegurando también que Santiago estuvo ahí, los perros encontraron un gorro, los perros fueron directamente hasta un lugar ahí y hasta ahí se movieron, o sea que hay pruebas que estuvo Santiago ahí, así que bueno, eso sobre la investigación que se está haciendo. Decir también que la Comisión Provincial por la Memoria, junto a Nora Cortiñas y varias personas de derechos humanos, se encuentran ahora en este momento en Esquel. Y sobre el juicio o sobre la detención de Facundo Jones Wallace, Elizabeth Gómez Alcorta también me comentaba que la Suprema Corte de Justicia dio nulo su extradición, eso hay que decirlo y seguir informando sobre eso, pero ahora este nuevo juez de Bariloche que quiere volverle a hacer un juicio, volverlo a pedir su extradición, lo que ellas están pidiendo ahora es que este juez no tenga competencia para volver a juzgar a la misma persona por el mismo hecho cuando la Corte Suprema de Justicia ya se expidió. Vamos a una pausa y seguiremos hablando de esta lucha por la libertad, por el reconocimiento, por la dignidad de nuestros pueblos. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Que vuela, mujer libre. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el cuchero, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Y seguimos aprendiendo a volar y aprendiendo a conocernos y a reconocernos. Hay un mensaje de los investigadores de CONICET. Parece mentira que sea necesario todavía ir a la palabra de investigadores, pero como hay tantos debates y como los medios de comunicación están haciendo tantas barbaridades, vale la pena compartir, aunque sea un fragmento. El título es Los mapuches no son indios chilenos, sino pueblos preexistentes. Claro, se refiere a muchos de los argumentos con los cuales se los está criminalizando y tratando de fundamentar, por ejemplo, la extradición del propio Facundo Jones Guala a Chile. Oí en ese sentido a muchos en el programa de Babi Echecopar diciendo, bueno, que lo manden de una vez de vuelta, son indios chilenos, ¿no? Es decir, con toda la prepotencia racista y la cultura racista y colonial que haya impregnado desde esos programas una parte de la sociedad argentina. Dicen también en el mensaje, por ejemplo, dice, numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan los procesos de despojo y permiten explicar por qué hoy Benetton es el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las recuperaciones, entre comillas, no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente. Y en otra parte dice, afirmamos por lo tanto que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos, nombres de los pueblos indígenas, variaron entre el siglo XVIII y el presente. Algunos son nombres que se dan a sí mismos, como por ejemplo mapuche, y otros fueron impuestos, como es el caso de los términos araucano y tehuelche. Vale decir que los araucanos no es el verdadero nombre, entre comillas, de los mapuche, ni tampoco es el nombre de los antiguos mapuche. Es apenas el nombre que los españoles quisieron darles. Los mapuches, por otra parte, no son indios chilenos, entre comillas, sino pueblos preexistentes. Exacto. Esto significa que vivían en esos territorios antes de que existieran los estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. Bueno, y continúa, y quien está interesado, vale la pena, antes de utilizar esos términos para criminalizar, bueno, investigar, conocer, saber. Uh-huh. Hay un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén que justamente, que también contestándole a la ministra Bullrich, dice, la plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente, por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad de nación mapuche, seríamos un pueblo sin historia, o peor aún, seríamos un pueblo sin futuro. Nos paramos desde nuestras raíces y aportamos cultura, conocimiento, cosmovisión a la construcción de este Estado plurinacional. Vamos a seguir compartiendo fragmentos de la conferencia de prensa y del acto por la aparición con vida de Santiago. En este caso vamos a escuchar a Paula Libansky, ella es del CELS, y ella hacía ahí en la conferencia de prensa esta aclaración sobre que se trata de una desaparición forzada. Es importante tener en cuenta la descripción que acaba de hacer Elizabeth del procedimiento que hizo Gendarmería. Ese es el contexto en el que se lo ve por última vez a Santiago. Esto implica para nosotros que la última vez en la que él tuvo contacto con alguien estuvo en relación con la Gendarmería, o sea, fue en el marco de un procedimiento de represión de la Gendarmería. Esto fue lo que se planteó desde el primer momento al juez Otranto, esto es lo que plantean los habeas corpus que se presentaron, lo mismo planteó la defensa provincial en un habeas corpus que presentó en la justicia provincial para que también se hagan cargo de la investigación la propia provincia, y esto es lo que permite decir que hay indicios suficientes para entender que se trata de una desaparición forzada, razón por la cual Otranto, el juez federal, está investigando este habeas corpus en ese contexto, y de hecho él ya dijo que estaba investigando sobre la base del protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal en el que se investiga una desaparición forzada. Eso es importante tenerlo en cuenta porque esto implica que el Estado tiene obligaciones específicas de investigar cuando se presume que una persona desapareció en manos de fuerzas de seguridad o en manos del Estado. Esta es la presunción que hay sobre los últimos momentos de Santiago, y esta es la obligación que tienen los tres poderes del Estado, la obligación que tiene la Justicia Federal de investigar y la obligación que tiene el Poder Ejecutivo también de ponerse a disposición de la justicia y emplear todos los medios para investigar y obviamente sacar a la gendarmería del medio de la investigación. Pero no es únicamente que hay que investigar la desaparición en sí, sino que hay que también investigar el procedimiento de esa gendarmería. Esto es importante porque el contexto en el que ellos entraron al territorio, a los tiros, corriendo, es el contexto en el que se da la desaparición y el contexto en el que se dan los tiros, la quema de las pertenencias de la comunidad, etc. O sea, hay que entenderlo como un procedimiento violento de la gendarmería, de la cual no se sabe qué pasó con una persona. Y esto se agrega a los testimonios que están planteando los compañeros de otras personas que estaban escapando en el mismo contexto y que vieron cómo él no pudo cruzar el río y cómo, en principio, fue tomado por la gendarmería. Esto es... Y golpeado. Y golpeado, exactamente. Esto es lo que estamos todos pidiendo que se investigue. Y estamos pidiendo también que el Poder Ejecutivo Nacional fije alguna posición oficial sobre el hecho. No hubo ninguna posición oficial, únicamente el jefe del escuadrón de gendarmería que participó en la audiencia de Habeas Corpus sostuvo que ellos no lo habían, que no estuvo formalmente detenido y que no saben qué pasó. Acá es importante que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad de Nación, fije posición, de información oficial sobre qué están haciendo, cómo se está investigando, qué colaboración le están dando al juzgado federal, qué colaboración le están dando al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía, que también tiene que investigar, y qué posición va a tomar en relación con el procedimiento que encaró Gendarmería en territorio. Un punto acá también muy, muy preocupante es que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación, Nocetti, estuvo presente en la ciudad, por lo menos en el momento del procedimiento violento de gendarmería, y él con algunas declaraciones de alguna manera justificó que se realicen procedimientos con este nivel de violencia. La justificación política de la violencia, de esos procedimientos y el modo como gendarmería entró en el territorio es lo que exige con más razón que las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional hoy den una explicación sobre qué fue lo que pasó. Por supuesto, nosotros también estamos acompañando a la familia. Esperamos que lo acompañen. Cuanto más visibilidad tienen estos casos, mucho mejor. Y quedamos a disposición, obviamente. Muchísimas gracias. Ahí era Paula Libaski de El CELS. Y también del CELS estuvo en el caso de la conferencia de prensa realizada en la sede convocada por Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, Horacio Verbisky, quien, bueno, entre otras cosas contradictorias que por ahí señaló, aclaró de todas maneras algunos temas específicos relacionados con este reclamo y además desde ahí se convocó una nueva movilización para este viernes a las 5 de la tarde por la aparición con vida de Santiago. Vamos a escuchar a Horacio Verbisky en un fragmento de su intervención. Hay una operación muy clara por parte del Poder Ejecutivo en algunos medios que le responden, donde pretenden presentar a la comunidad como terrorista. Lo hizo el propio Nocetti en una de esas entrevistas que mencioné, en la cual hizo una ensalada descomunal en la que mezcló extremistas kurdos, personas del anterior gobierno y Pérez Esquivel como parte de una conspiración terrorista. Y la información ilegal que el Estado está recolectando sobre la comunidad se puede ver en las fotografías que presenta el Estado a través de uno de los medios que manipula y dan realmente risa. Hay un taladro, no eléctrico porque no tiene electricidad, que usan para construcción de sus viviendas, hay un serrucho, hay varios destornilladores, hay martillos, es decir, tenemos terroristas a martillo, según el gobierno nacional, que usa eso como pretexto para realizar tareas de inteligencia prohibidas por la ley, indebidas. la detención arbitraria de Facundo Yones Guala fue conversada por el presidente Mauricio Macri con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la última visita presidencial a Santiago. El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Popular, Claudio Abreu, declaró que se había reunido con su par chilena para analizar la situación del mapuche Yones Guala. Y 3 horas después, Yones Guala fue detenido en Santiago. Nochetti pretende que esto ocurrió por absoluta casualidad. Además de todo, lo tomo por tontos. Lo estaban siguiendo y una vez que se realizó el acuerdo entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina, 3 horas después lo detuvieron. El juicio de extradición, que fue en agosto del año pasado, fue declarado nulo por el propio juez Otranto porque la detención de Facundo Yones Guala se había logrado mediante seguimientos de inteligencia que la ley prohíbe por un agente de la Agencia Federal de Investigaciones y 2 comisarios de la Policía Federal que fueron procesados por ello, y mediante torturas a un familiar de Yones Guala que indicó dónde se encontraba. A raíz de eso, el juicio de extradición fue declarado nulo y la Corte Suprema ratificó esa nulidad la semana pasada. El juicio es nulo. La nueva detención obedece a la misma pauta de la anterior. Fue lograda mediante inteligencia ilegal del mismo modo que la anterior. Y el gobierno intenta justificar esto con afirmaciones respecto de terrorismo, extremismo, y exigimos la aparición con vida de un ciudadano que ha sido víctima de la violencia institucional del Estado. Era Horacio Berbisky del CELS dentro de la conferencia de prensa convocada por Abuelas de Plaza de Mayo. Y recuerdo que el año pasado Esteban Bullrich habló de que esta es la nueva campaña del desierto. Digamos, esta es la ideología que está actuando. Y aunque él dijo que no con la espada, sino con la educación, claro, no es con la espada, pero vienen a tiros entrando a las comunidades. En la concentración que se hizo también hubo mucha denuncia al jefe de seguridad, ¿no? Poner de jefe de seguridad a un abogado de genocidas que estuvo allí en el sur cuando se desató la represión, ¿qué duda nos cabe de que puede llegar a utilizar los mismos métodos que se usó en la dictadura desapareciendo personas, ¿no? Un poquito de música y enseguida seguimos aprendiendo a volar. Su tierra y la tiene que defender. estaciones se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba la hoz de caupolica. Levántate, buen chullán. Levántate, buen chullán. Levántate, buen chullán. Levántate, buen chullán. Levántate, buen chullán. Arauco tiene una pena y tiene varias penas, y esta ofensiva de quienes se consideran los nuevos adalides de la conquista del desierto, y lamentablemente los presidentes de Chile y Argentina han compartido esta decisión de criminalizar al pueblo mapuche, tiene que ver con esto. Por suerte también tenemos memoria y venimos hilando resistencias. Y en ese acto, en el Congreso, se juntaron distintas afluentes, entre ellos quienes están hace días instalados ahí con su carpa, ¿no? Exactamente, los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo se solidarizaron no solo ahí en el acto, sino que el día anterior hicieron un festival para seguir con su reclamo de lucha el domingo, y ahí hubo un espacio para todas las personas que se estaban manifestando por la aparición de Santiago, y después el lunes, cuando fue la concentración, también ayudaron a garantizar el sonido para el acto, y bueno, y no estamos hablando de cosas tan distintas, ellos están luchando contra una multinacional, estamos hablando de multinacionales que gobiernan directamente este país. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores de PepsiCo, lo que decía ahí en el acto, en la concentración el lunes por la aparición de Santiago Maldonado. Desde las obreras y obreros de la multinacional PepsiCo, somos más de 600 familias que estamos peleando por nuestros puestos de trabajo, por la dignidad del trabajo para nuestras familias y nuestros hijos. Nos ponemos a disposición, reclamamos de forma urgente la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hacemos responsable al gobierno de Macri, a Patricia Bullrich, que nos vienen reprimiendo a nosotros sistemáticamente cada vez que salimos a reclamar por nuestro puesto de trabajo. Repudiamos de la forma sistemática que cada vez que los pueblos originarios de los diferentes lugares del país salen a reclamar por sus tierras, son perseguidos y son encarcelados. Desde los obreros de PepsiCo planteamos la necesidad de coordinar entre todos los sectores y salir a pelear en las calles, poniendo nuestros cuerpos, salir a pelear para pararle la mano a este gobierno que viene por todo, que conspiran en contra del pueblo trabajador y en contra de la sociedad, que conspira a favor de las multinacionales y de las grandes corporaciones. Por eso es necesario coordinar entre todos los sectores, salir a las calles a reclamar, como lo venimos haciendo nosotros por nuestro trabajo. Ahí estaba la palabra de los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo, que vienen dando esa lucha heroica también por su fuente de trabajo. Pero bueno, vamos a compartir la palabra de otras compañeras. Vamos a escuchar la palabra de Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En realidad, lo que menos esperaba era estar acá, ¡dale, mi vieja!, rostros, escuchando mensajes que ya uno los vivió y los vive hace ya más de 40 años, de saber lo que significa la ausencia de un ser querido y en esa circunstancia no saber qué pasó con ellos, escuchando al hermano de Santiago, uno revive, revive recuerdos, imágenes, rostros que fue conociendo también a través de los años, de jóvenes que por querer cambiar el país, por quererles darles dignidad a los pueblos, fueron sometidos al escarnio de la desaparición tan terrible, algo que es y sigue siendo insoportable. Y entonces uno piensa, pero los gobernantes, ¿qué tienen en lugar de corazón? ¿Por qué no gobiernan para el pueblo, para aquellos que sufren, para aquellos que están marginados, para aquellos desheredados siempre de la vida? ¿No? Es ver rostros, ver caras, es recordar y tener presente a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Están siempre presentes. Y que los mi corazón no sabe de palabra, sabe de sentimientos y de pesares, pero también de esperanza, de esperanzas en la juventud, que son las que siempre están al frente de esas posibilidades, las que se ofrecen, las que sufren, las que se sacrifican y los que dan también esperanzas a los pueblos. Esperemos que Santiago va a aparecer, Santiago lo vamos a tener acá en algún momento levantando su bandera. No soy buena para las palabras, pero les digo mi corazón, y también porque si están aquí es porque tienen ese sentimiento de rebeldía y de indignación, de exigir a los gobernantes la aparición con vida ya de Santiago Mariano. O sea, aquí lo vamos a tener. Y por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, ¡presente! ¡Ahora y siempre! 30.000 detenidos desaparecidos, ¡presentes! ¡Ahora y siempre! 30.000 detenidos desaparecidos, ¡presente! ¡Ahora y siempre! Y aparición con vida también de Julio López, ¡ya! Así es, todos los desaparecidos y desaparecidas presentes, y cuando nos vuelven a desaparecer, esta necesidad de recordar nuestra historia, no solo por las desapariciones que sufrimos, sino también por estas resistencias que tienen esta memoria de lucha y que nos sirven para seguir pensándonos, ¿no? Vamos a ir a la tanda, tenemos todavía una horita más para aprender a volar, y vamos a seguir entonces volando después de esto. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y bueno, y seguimos con esta hora y con... estamos hablando de la desaparición de Santiago y estamos hablando de todas las desapariciones, ¿no? Uh-huh. Y queremos por un lado denunciar esto como un nuevo acto contra el pueblo mapuche, pero también contra todo el activismo social y también contra el pueblo en general. Vamos a escuchar ahora la palabra de Norita Cortiñas, que también estuvo en el acto acompañando a los familiares de Santiago y a todos y todas las que estábamos ahí. Es Nora Cortiñas, de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Nuevamente, cuando nosotros creíamos que ya la Argentina había terminado con este sistema brutal de lo que es la desaparición forzada de personas, el crimen de crímenes, pero acá decimos con fuerza que sí tiene que aparecer con vida Santiago cuanto antes. El Estado es responsable. La señora Bullrich tiene que decir dónde lo tienen a Santiago. Ella sabe, es claro que saben, porque ellos mandan a la gendarmería a reprimir las comunidades indígenas, aborígenes de todo el país. Están siendo perseguidas, intimidadas, les roban las tierras, cuando las piden los matan. Basta, tiene que aparecer Santiago cuanto antes, el Estado responsable y la señora Bullrich, y Nocetti también, el ministro hipócrita que dicen barbaridades. Tiene que aparecer Santiago. Tienen que dejar libre también a Agustín Santillán, que ya está desprocesado y lo siguen teniendo preso en Formosa. Decimos basta, basta ya. No queremos más desapariciones, persecuciones. Además, entraron a su tierra y ahí mismo las hallaron. No es verdad que estaban afuera. Estaban adentro, entraron a su predio. Además de que les roban las tierras y que se las dan a los extranjeros, y también, ¿por qué no?, a muchos argentinos también, que les roban las tierras. Por eso decimos en un grito, aparición con vida de Santiago ya, y castigo a los culpables, y que salgan a la luz los que se lo llevaron, porque la señora Bullrich está ocultando que se lo llevaron los gendarmes. Está ocultando la verdad una vez más. Tiene que renunciar. Primero tiene que aparecer Santiago y ella decirlo abiertamente y después renunciar. No puede seguir una ministra que tapa la represión y que tapa el crimen de esta categoría terrible que es la desaparición de personas. Así que decimos nuevamente, aparición con vida ya. Aparición, y decimos que acá con nosotros están los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Siempre! Y venceremos. ¡Venceremos! Sí, acá Norita Cortiñas, que es la que estaba hablando, este audio es del acto que se hizo en el Congreso, traía otra situación muy fuerte, que es la prisión de Agustín Santillán, el líder huichi que está encarcelado y que ya tendrían que haber dejado en libertad. Porque también está en situación de quedar en libertad y sin embargo lo siguen reteniendo. Pero también desde distintos sectores que están acompañando la lucha por la libertad de Agustín Santillán, nos hicieron llegar la información sobre las otras agresiones que están viviendo el pueblo huichi, en este caso es en Formosa, los pagos Difrán, ¿no? Y nos hablan de otros dos huichis detenidos, otros dos presos, y también el acoso permanente que están sufriendo las comunidades huichí, ¿no? Entonces, están perseguidos y criminalizados principalmente los jóvenes huichí que están reclamando mejores condiciones de vida, pero por otro lado estamos también reclamando por la vida cotidiana que estas comunidades están sufriendo. Y volviendo al comentario del acto del Congreso y de la conferencia de prensa que se hizo previamente al acto de Memoria, Verdad y Justicia, tenemos la palabra del hermano de Santiago Maldonado en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar. Lo que yo quiero es traer a Santiago como un ciudadano argentino que está desaparecido. Justo se dio que es esa comunidad que fue reprimida, pero podría haber sido en Cuyamén, podría haber sido en el Chaco, podría haber sido en Misiones, podría haber sido en cualquier otro lugar. Justo dio el caso que fue en Cuyamén, en Chubut. Él había llegado un día anterior, no era que estaba viviendo ahí, estaba de paso. Así que no había estado ni 24 horas en el lugar. Como se podía haber encontrado él, que era un mochilero, porque yo voy a decir la realidad, porque conozco a mi hermano. Yo lo único que sé es que en octubre del 2016 él partió hacia Valparaíso, en Chile. Estuvo allí un par de meses y hace 3 meses estaba en el Bolsón, o recorriendo el sur. Él lo que hace es recorrer, vivir experiencias, compartir con gente, solidarizarse si hay una causa injusta. Él es un ser que está muy en contacto con la naturaleza, con la tierra. Justamente por eso se dio la casualidad que se encontraba ahí, con la gente también misma que está en contacto con la naturaleza, con el mapuche, con la gente de la tierra. Él es un aventurero, él es un mochilero, un viajero. Él elige el estilo de vida, él elige esa experiencia para construir su ser, desarrollarse como un ser en contacto con la naturaleza, que es lo que hemos perdido, que es el contacto con la naturaleza. Hemos perdido quiénes somos, porque ahora somos una porquería de gente que hemos destruido todo. Estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo el planeta. El ser, hace miles de años, el ser vivía con la naturaleza, no la contaminaba. Es más, estos pueblos tienen en la sangre esas creencias que ya viene ancestralmente y en su ADN, de estar viviendo la naturaleza. Él lo que buscaba era algo similar a eso, porque no somos mapuche, ni la mayoría de nosotros no somos de acá tampoco, ni nacidos de acá. Somos todos, entre comillas, invasores de esta tierra. Y ahora otro extranjero quiere sacar tierras a la gente que ha vivido toda la vida. Ellos mismos han bautizado los nombres de todos esos lugares. Esos lugares son todos nombres mapuches, todos nombres de gente de la tierra. Y ahora que hay empresas multinacionales, vienen a hacer su negocio y a ir arrasando con toda la gente que no tiene el poder de poder manifestarse o de tener un abogado. Los van corriendo. ¿Pero qué quieren hacer con ellos? ¿Quieren eliminarlos de una vez por todas? ¿Eliminarlos y sacarlos del medio y hacerse de sus tierras? Tienen tantas tierras y tanta avaricia y tantas ambiciones que son tierras que ni siquiera la van a producir. Pero en el caso de Benetton y de todos tipos de estos tipos millonarios que se creen que porque tienen millones son dueños de esas tierras y se hacen de todo. Pero más allá de la política, yo quiero que aparezca mi hermano. Se lo llevó Gendarmería y ahora Gendarmería no da información, que no lo tiene, que no... ¿Cómo no lo tenés? Si te lo llevaste. 2 + 2 = 4. Te llevaste a... Lo apresaste, lo metiste en una camioneta y te lo llevaste. ¿Cómo no lo tenés? Si no lo tenés, porque lo mataste y lo tiraste. Tiraste, lo descartaste. ¿Descartaste el cuerpo? ¿O lo tenés secuestrado? ¿Lo torturaste y te pasaste la rosca? ¿Se te fue la mano? Háganse cargo. Pero digan, está muerto, lo tenemos acá torturado, estamos esperando a que se sane un poco y lo largamos y nos lavamos las manos. Pero porque las horas pasan, los días se hacen ya como eternos. No te quiero hacer hincapié en la aparición física, porque no puede ser que en una época, en democracia, en que se habla de transparencia, de legitimidad y se llenan la boca hablando de un cambio y de qué cambiamos. Si seguimos como hace 30, 40 años atrás, sigue desapareciendo gente. ¿Cómo puede desaparecer gente en el 2017? Es una cosa que no a mí no me entra en la cabeza, no puede seguir. Veo otro caso, no puede ser que esté desapareciendo gente. Todos se tiraron a un río, porque hay un río ahí. Los que pudieron salvarse se tiraron a un río, eso es lo que tengo yo entendido. Se tiraron a un río. Él en una experiencia anterior, en un viaje anterior, había estado en Misiones, donde se había metido en un río y bueno, se había confiado en el río y bueno, casi se ahogó. Entonces por eso él no arriesgó la vida ahí a tirarse al río. Volvió a buscar sus pertenencias, que era la mochila, que tiene toda su vida ahí. Y ahí es apresado y es llevado. Y golpeado. Pero la necesidad de golpearlo, ¿cuál era la necesidad? ¿Por qué? Porque tienen el poder, porque son gente que está armada, porque están en grupo, porque actúan en masa, porque actúan en manada. Porque si son de a uno, no son tan poderosos. Que ahora se lo tilda de terrorista y de qué sé yo. ¿Terrorista de qué? ¿Qué puede ser terrorista? Ahora un tipo que tiene una barba y una rasta es un terrorista. Bob Marley tenía barba y rasta y ayudaba a 2.000 personas en un comedor. A 2.000 chicos le daba de comer. Y estos sátrapas que están de traje y en autos importados y viven en grandes mansiones no ayudan a nadie. Entonces la estética es lo que estamos haciendo, hacemos el prejuicio a través de la estética, diciendo que una persona es un terrorista, como unos medios que he visto ahí que lo han tildado, lo han denigrado. Y alerta que camina por América Latina nuestras luchas y la espada de Bolívar, uh-huh. Pero también, bueno, en este programa que hablamos de libertades y de la libertad de todas y de todos, nos interesaba volver a un tema que hemos venido planteando y denunciando, que es la situación que viven las compañeras y los compañeros en Colombia, los líderes sociales. Acá se han hecho varias presentaciones en Argentina frente a la embajada, recordando que ser líder social no es un delito. Sin embargo, continúa la persecución política contra líderes y lideresas. Una de ellas es Milena Quirós Jiménez. Ella está en prisión domiciliaria, ha sufrido distintos tipos de ataques. Es vocera de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, lideresa del Congreso de los Pueblos, hace parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, y es representante legal del Consejo Comunitario Afrodescendiente, Casimira Olave Arrincón Amela. Y está aquí en comunicación en Aprendiendo a Volar. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, buenas tardes. Sí, claro, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad. Milena, queremos que nos cuentes un poco, por un lado, ¿cuál es tu lucha? ¿Cómo venías participando en la movilización social y en las luchas por la paz en Colombia? Y después ya hablaremos un poco de lo que estás viviendo y sufriendo. Pero primero, contanos quién sos, cómo es tu lucha cotidiana. Bueno, Milena Quiroz es una lideresa social del sur de Bolívar, representante legal de una cooperativa de campesinos y campesinas, pero además participó en otras organizaciones sociales como fundaciones que están al frente de los procesos de emisoras comunitarias en el municipio de Arenales específicamente, y también otras organizaciones que a nivel regional nos integramos en la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, y a nivel nacional con el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Nosotros desde el proceso organizativo hemos venido liderando varias iniciativas, una parte de los proyectos productivos, otro desde los proyectos sociales, comunicativos, y hemos venido enlazando con los campesinos, campesinas, jóvenes y mujeres el trabajo que lideramos en la región. Hoy por hoy nuestro trabajo se ha posicionado en la región, viene mostrando grandes frutos. Creemos que eso es una de las razones por las cuales en este momento, y bueno, desde hace rato venimos sufriendo la persecución política, por un lado. Pero también hemos venido colocando en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional todo el tema de violación de derechos humanos que hay en la región, en contra de los campesinos y campesinas. El tema de las multinacionales, el tema del control del territorio por parte de los grupos ilegales, incluso el mismo papel de la fuerza pública. Entonces consideramos que todo eso se ha venido sumando, y eso es lo que da pie a que continúe la persecución. Hoy, por ejemplo, 12 compañeros de la región, unos están en cárcel intramural, y yo, que tengo detención domiciliaria, precisamente por todo el trabajo que realizamos. Ha sido una situación muy difícil, como líder o como lideresa, tener que atravesar por esta situación, donde uno como líder social es señalado por supuestamente personas que hacen parte o integran grupos armados y que supuestamente son desmovilizados, y hoy nos señalan. Eso es como la parte más dura, porque desde los líderes sociales lo que hacemos es trabajar como sociedad civil organizada con nuestras comunidades, precisamente en la exigibilidad de esos derechos que por años no han sido atendidos por parte del Estado de manera efectiva. Entonces, es una situación muy difícil. En el caso mío me tocó dejar el trabajo que vengo realizando con las organizaciones, mi familia. Pues yo soy de Arenal Sur de Bolívar y mi domiciliaria está en la ciudad de Bogotá, es de polo a polo, bastante distante. Acá pues no tengo posibilidades de hacer el trabajo que realizo en la región. Es una situación que quieren sacarte de lo que tú haces, de lo que tú sabes hacer, donde te relacionas con tu gente, y como para que todo se acabe, todo llegue hasta allí. Afortunadamente los compañeros y compañeras han asumido un papel muy importante y mantienen el trabajo organizativo que se trae. Y esperando, bueno, a que se resuelva la situación y que ya definitivamente haya una pronta libertad. Claro, la fiscalía, esto que... sí, sí, sí. La fiscalía tiene claro quién es Milena, eso lo hemos acreditado con documentos probatorios, quién es Milena, qué labor realiza Milena, pero sin embargo le dan un grado de credibilidad a los señalamientos que hacen estos señores desmovilizados, supuestamente. Claro, e iba a comentar precisamente que esta idea de criminalizar a las luchadoras sociales y a los luchadores sociales, que algo que está sucediendo en todo el continente, es una situación que además compromete la posibilidad de lucha por la paz, porque justamente son los y las líderes sociales quienes han venido sosteniendo la organización de la sociedad civil para esta demanda de paz. Parecería que se quita el poder a la palabra al hacerlo, al encarcelarlos, al desterrarlos, al impedir que continúen con los procesos organizativos en su región. Sí, es muy difícil, digamos, en este momento, en el marco del proceso de paz que se tiene adelantado y el tema del posconflicto, pues este tipo de acciones como que genera un escepticismo en las organizaciones sociales. Uno, porque las iniciativas que nosotros traemos son construcción de paz, precisamente, con las organizaciones sociales. Y al suceder este tipo de hechos, hay que reflexionar profundamente realmente sobre cuál es la paz que se quiere o cuál es la paz que se está buscando. Porque no queda como muy claro, más teniendo en cuenta que desde las organizaciones sociales de la región tenemos una mesa de interlocución con el gobierno nacional donde se presentan las problemáticas que hay en la región y de manera conjunta a través de agendas se buscan alternativas de solución. Creemos que esa es la forma de construir la paz. Entonces, si el Estado, el gobierno nos conoce, saben quiénes somos, qué realizamos, dialogamos constantemente con ellos, este tipo de acciones nos parece una vulneración al derecho. Totalmente. Claro, y del punto de vista del Congreso de los Pueblos y también de la organización del movimiento social, ¿qué tipo de iniciativas, qué tipo de campaña están proponiendo para quienes estamos en otros lugares del mundo preocupados, preocupadas, sabiendo que la libertad a los líderes sociales es parte de la lucha por la paz en Colombia y en el continente? Bueno, desde el momento en que se dieron las detenciones arbitrarias, se ha emprendido una campaña, ser líder social no es un delito, y es la que se ha venido trabajando y se ha venido manejando. Pero a nivel político se está elaborando una propuesta de garantías, precisamente al papel que desarrollamos los líderes y lideresas en Colombia. Es como una propuesta para plantearle al gobierno. Entonces, esto sería como un poco las líneas de trabajo. Por un lado, hacer llegar las voces desde distintos lugares del continente, del mundo, exigiendo la libertad de los líderes y las líderes sociales, las lideresas, y la posibilidad de articular esta campaña a nivel internacional. En ese sentido, ojalá que esta comunicación nos aporte en esa dirección y que pronto, Milena, te tengamos entre nosotras en libertad y en tu comunidad, compartiendo con tu familia y con las comunidades la lucha organizada del pueblo colombiano tan heroica por la paz y por la justicia. Esa es la esperanza que abrigamos. Hemos tenido claro que son detenciones arbitrarias, que es un falso positivo judicial y que muy pronto la verdad va a salir a la luz. Entonces, esa esperanza la abrigamos y guardamos la fortaleza del movimiento organizativo. Darle las gracias a todos y a todas a nivel nacional e internacional por el apoyo, el acompañamiento y la solidaridad. Y ojalá continúen con nosotros. Es un momento muy importante para el movimiento social, en la medida en que podamos demostrar de que las actuaciones que se han hecho son ilegales y que es un atropello al movimiento social como tal. Así es, un abrazo enorme, Milena, y estamos en lucha por tu libertad y por la libertad de todas las compañeras y compañeras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Libertad, te nombro el nombre. libertad. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y bueno, ahí en este Aprendiendo a Volar, donde nos gusta preguntar y preguntarnos una y otra vez qué sucede, escuchando a Milena Quirós, compañera lideresa campesina y del movimiento afro de Colombia, ¿cuántos parecidos que hay en las formas de criminalización de los pueblos, de los luchadores y luchadoras, cómo la relación con, en este caso, con los grupos que se están desmovilizando, sirve como elemento para presentarlos como una amenaza a la paz, justamente a aquellos líderes que han venido construyendo la paz en Colombia? Pero si vemos las formas como se presentó tanto a Santiago como a Facundo, también la criminalización es una cuestión que acompaña, o pensando también en Berta Cáceres y en las compañeras Miriam Miranda, eso, ¿no? Eso te iba a decir, y Madeleine también, que ahora han recibido, bueno, también están siendo perseguidas, han recibido un citatorio por injurias, digamos, contra, yo decía, bueno, Benetton es acá y allá es Patrick Ford, que es este canadiense también, digamos que es, pues sí, digamos, la figura de la colonización y de la expropiación de los territorios a los pueblos originarios. Por eso que es importante pensar al continente y no a cada país como situaciones aisladas, y también pensar que cada grito de libertad es por todos y por todas. Vamos a compartir un audio que es como una síntesis de ese acto, ¿no? Sí, estábamos hablamos de la conferencia de prensa y hablamos también de esa concentración que se hizo en Congreso por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Este es como un pasaje sonoro que hicieron compañeros del programa Vuelta a Cangrejo, donde van a escuchar varias de las voces que se escucharon este lunes pasado en Congreso por la aparición de Santiago. Estamos acá para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Fue detenido por la Gendarmería y el Gobierno Nacional y deben responder dónde está. ¡Basta de represión! ¡Salgamos todos a la calle hasta que Santiago aparezca! Cada vez más testigos confirman que fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta. Distintos sectores de la prensa progubernamental han respondido al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado con la acusación de terrorismo hacia el pueblo mapuche. Que el pueblo mapuche es uno solo, a un lado de la cordillera y al otro. Lo que no van a encontrar es terrorismo, porque el pueblo mapuche tiene una justa demanda social, una justa demanda política que no ha sido reparada en 120 años de colonización. Que estamos defendiendo la tierra, no hay agua, estamos llenos de cáncer. Todo eso es por producto de estos empresarios que vienen a quitarnos los territorios. Este dirigente de la comunidad mapuche fue detenido y hasta la Corte Suprema Argentina tuvo que declarar nulo el pedido de extradición del Estado chileno porque descubrió que había torturas, descubrió que había investigaciones de espionaje ilegal. Y ahora, cuando desaparecen a Santiago Maldonado, nos dicen que en algo andaría, porque estaba apoyando la lucha ancestral de la comunidad mapuche. Por la aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Exigimos ya a Patricia Bullrich y al presidente constitucional, Mauricio Macri, que den una respuesta. Ya está la segunda desaparición forzada en época de democracia, la primera fue con Julio López. Está intensificando su campaña contra todas las fuerzas populares y ha llegado a desaparecer a un compañero en Chubut. Y es nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro vecino, nuestro compañero. Tiene que aparecer ya. Y el presidente Macri, la ministra Bullrich y el gobernador Das Neves son responsables. Decimos basta, basta ya. No queremos más desapariciones, persecuciones. La indignación de exigir a los gobernantes la aparición con vida ya de Santiago. Esta categoría terrible que es la desaparición de personas. Los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y ahí era como un compilado que nos cuenta ese acto a través de distintas voces. Y bueno, siguen las acciones. Este viernes habrá una movilización a la Plaza de Mayo. A la Plaza de Mayo a las 5 de la tarde están convocando los organismos de derechos humanos. A las 4 en la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. También también se suma a esa convocatoria a volantear allí por la aparición de Santiago Maldonado. Y en todo el país, ¿no? Claro. Porque hubo eso, decir eso, que durante toda esta semana hubo movilizaciones y concentraciones en varias provincias del país. Sí, y decía también que estuvieron circulando canciones, escritos y una payada que queríamos traer por sí, aquí, ¿no? Sí, sí, porque la lucha tiene eso, ¿no? Que también de urgente salen estas canciones que vamos a compartir en este momento. Otro desaparecido, otra vez la represión de un Estado-Nación que a robar todo ha venido, donde tienen escondido, tras balearlo en la huida, entre gente reprimida, después del feroz estrago, donde tienen a Santiago, que lo devuelvan con vida. Macri sembrando el terror, tal como ayer los milicos gobernaban pa' los ricos y hoy les devuelve el favor. Nuestra historia es un horror, una matanza de gente, y se ayudan mutuamente los ladrones extranjeros, gobiernan los estancieros amigos del presidente. Tras reprimir ferozmente y con plomo de escopeta cargan a una camioneta a Santiago ocultamente. ¿Qué está escondiendo esta gente que tiene a Milagro Sala y a Facundo Jones Guala detrás de un cerco tan fuerte? Esconde heridas de muerte, tortura, heridas de bala. ¿Qué pasa si los mapuches secuestran a un estanciero? Ardería el país entero hasta que Dios los escuche. Cada vez que el pueblo luche, la lucha será oprimida, criminalizada, herida, a cambio del más vil pago. Que devuelvan a Santiago y que aparezca con vida. Así es, ¿no? Que aparezca con vida Santiago y que aparezcan con vida todas las desaparecidas. Desde La Plata nos comentaban que mañana jueves 10 de agosto se va a hacer una marcha por la inmediata aparición de Giovanna Ramalho. A casi dos semanas de su desaparición, los familiares, amigos, compañeros de Giovanna Ramalho, acompañados por diversas organizaciones políticas y sociales, convocamos a movilizarnos y a exigir su inmediata aparición. Ella fue vista por última vez el miércoles 26 de julio a las 20 horas en 1:63 de La Plata. Y bueno, se está haciendo la investigación, como dice en el comunicado, entendemos que los tiempos judiciales son lentos, pero nos falta una compañera y no hay nada que esperar. En tiempos en que la violencia machista se despliega con una potencia inusitada, es preciso que la justicia rompa con su tradición patriarcal y movilice ya todas las herramientas a su disposición para devolvernos a Giovanna, asumiendo así la responsabilidad que le cabe en la protección integral de la vida de toda mujer y en la promoción de cada uno de sus derechos. Y asimismo se pide el apoyo firme y responsable por parte de la comunidad y de los medios de comunicación para ayudar en la difusión de esta búsqueda. Así que mañana va a ser en La Plata la movilización. Y bueno, y también están movilizadas las compañeras y la red de la escuela donde participa Nadia Rojas. Exactamente, porque volvió a desaparecer Nadia. Hoy lo último que nos enteramos es que fueron a reunirse al Consejo Nacional de las Mujeres a pedir también ahí que se investigue y que aparezca Nadia Rojas, y sí, la comunidad y el barrio de Lugano está muy movilizado por esta vuelta a desaparecer a Nadia, ¿no? Por tercera vez, es algo tremendo. Y bueno, y saber que estaban eso, amenazadas, porque el abogado de la madre nos contaba, ¿no?, que se estaba denunciando que tenía que ver aquí una red de trata de personas. Sí, y también está la situación en Chaco, que ya hemos comentado. Pero que vuelven las compañías a pedir rápidas acciones, porque ya son casi 8 meses que lleva desaparecida Mayra Benítez. Hay una carta extensa, vamos a compartir solo algunos fragmentos, de la mamá de Mayra Benítez, donde bueno, explica por qué uno de los de las personas, ellas afirman que tiene responsabilidad y se la viene eximiendo, ¿no? Cuando explica la mamá, dice... que para Masi, que es el abogado de Rodrigo Silva tiene que estar libre porque Mayra no está y no se sabe dónde está. Es decir, esos son los argumentos con los que se busca su libertad. Para Masi, ninguna prueba será contundente hasta encontrar el cuerpo. Posición que lo vincula, dice la mamá de Mayra, a la de Videla, que sostiene y que sostienen muchos miembros de los tribunales, como lo demuestran las varias excarcelaciones del imputado en el caso de Erika Soriano, otro caso que se sucedió allí en el Chaco. Un caso esclarecedor, dice, para entender hacia dónde se puede dirigir la causa de mi hija. En el caso de Erika, el cuerpo nunca apareció y luego de 6 años su pareja fue nuevamente detenida por femicidio. En los argumentos de la detención se puede observar que se toman en cuenta los hechos de violencia que dan sentido y coherencia a la desaparición de Erika. En el caso de Rodrigo Silva, se pueden tomar sus antecedentes de abuso sexual y extorsión hacia los testigos de ese caso. Esto es algo que se olvidó, entre comillas, no Masi, de decir a los medios. Además de que Silva no puede dar explicaciones de su paradero el día de la desaparición de mi hija por el periodo de 2 horas. Bueno, y sigue dando datos que quienes tengan interés de apoyar esta causa, es importante que se nacionalice, que no quede solo en el Chaco. Por eso fue muy importante que Nora Cortiñas, Mirta Baravalle otra vez hayan levantado esa bandera y hayan dicho Pepo, que es el nombre del gobernador de Chaco, ¿dónde está Mayra? Y porque vamos además hacia un encuentro nacional de mujeres en Chaco. Exacto, que seguramente va a ser un tema que lo vamos a tomar y una de las causas, ¿no?, de que todo el movimiento de mujeres se vaya a reunir, a hacer su encuentro en una de las provincias, seguramente va a ser este pedido de justicia por Mayra. Sí, porque además, bueno, así como hablábamos en el caso de Nadia, y en cada uno de estos casos, bueno, si no son violentos, cercanos, conocidos, como lo que están diciendo los familiares de Mayra, son redes que están atrás. En el caso de los femicidas, hay reincidencias, hay una responsabilidad entonces de esos tribunales que liberaron y que dejaron sueltos y que o que desacreditaron los argumentos dados por la propia familia. Recordemos que en Guernica seguimos buscando a Diana Colman, ¿no? Sí, y es como es, bueno, la responsabilidad que del Estado también y de los funcionarios del Estado a cargo también de hacer las investigaciones. Incluso pensaba en ese tratamiento diferenciado que le da a la justicia a las mujeres, cómo se vuelven atenuantes algunas circunstancias en el caso de los hombres y para las mujeres algunas circunstancias se vuelven agravantes en el marco de esta justicia. Y pensaba en Victoria Aguirre también, claro. Sí. Y yo creo que, bueno, la movilización, el grito, por ahí alguien decía, bueno, será una caja china lo de Anahí. Creo que para nosotras y para el feminismo nunca será una caja china la desaparición, el femicidio de una compañera, porque, como lo decía Claudia, no hay jerarquías en estas desapariciones y no hay jerarquías en las luchas y la exigibilidad de justicia por nuestras compañeras y por nuestros compañeros de lucha. Y no puede haber cálculos políticos, porque también es el otro elemento que empieza a funcionar, ¿no? A ver, sí. Acá hay un escrito que quisiera compartir de Cecilia Solá, que es de Ni Una Menos del Chaco, se llama precisamente ¿Dónde está Mayra Benítez? Y dice así, hace 229 días que Mayra Benítez salió de su casa en Villa Ángela y nunca regresó. Su madre, su hermana y su hijita la buscan desde entonces. La buscaron desde el principio, a pesar de que la comisaría de Villa Ángela no quería tomar la denuncia de su desaparición, porque Mayra tenía 18 años, una hijita de 2 y había ido a bailar, pecado imperdonable para una mujer. Hace 229 días que la madre, la hija y la hermana de Antonia, acompañadas por una manada inquieta, revuelta y aullante, la busca en cada rincón posible. La nombra, la llama, escribe su nombre en las paredes, pega carteles con su rostro para que no se olviden de ella, para que no la tapen con discursos electorales, promesas vacías, olvidos judiciales que la quieren seguir desapareciendo hasta que no quede nada de esa joven de ojos serios que nos mira desde la foto que llevamos colgada en el pecho y clavada en el alma. ¿Dónde está Mayra? Es una pregunta incómoda hoy en el Chaco. Una pregunta peligrosa, porque pone en evidencia una policía corrupta, a una justicia callada e ineficaz, a un Estado desaprensivo y ausente, a un grupo de poderosos tapando a otros poderosos que pagan abogados carísimos para que los únicos imputados detenidos puedan sonreír y asegurar que no la van a encontrar. ¿Dónde está Mayra? No se puede decir ni escribir en el Chaco. Por preguntar dónde está Mayra, un grupo de policías golpeó y arrojó al suelo a una mujer a unos cuantos metros del gobernador y del ministro de Seguridad durante la inauguración de una comisaría. Por escribir dónde está Mayra, dos jóvenes mujeres, miembros de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, fueron acorraladas por la policía provincial. Y si no hubiéramos corrido, gritado, interpuesto nuestras cuerpas unidas entre ellas y ellos, se las hubieran llevado en el marco de una marcha por otra hermana arrebatada. Por organizar marchas que preguntan dónde está Mayra, nos mandan patrulleros y motociclistas a sacarnos fotos bien de cerquita. El nombre de Mayra Benítez se ha transformado en la bandera que enardece al toro y provoca su ataque. Se ha transformado en nuestro grito de lucha, en el aullido de la manada, en el rugido de miles de gargantas, pero aún no es suficiente. Por eso, porque el grito aún no es suficiente, porque la pregunta aún no está respondida, te pedimos que grites con nosotras. Necesitamos tu voz en el coro de la manada. Si te animás, si vos también querés saber dónde está Mayra, sacate una foto con la pregunta, a pesar de los patrulleros y los cuidamuros, y pegala en tus redes, difundila, gritá la pregunta, llamá a Mayra, interpelá a quienes deberían estar protegiendo a personas en vez de paredes. Ayúdanos a que su rostro los mire desde cada pared, desde cada ventana, desde cada red social, desde cada rincón de la humanidad que perdieron. Estamos preguntando, ¿dónde está Mayra? Unite a la manada que la busca. Y bueno, esta es una invitación que también replicamos desde este Aprendiendo a Volar, mientras vamos haciendo una alerta, ¿no? Y unas canciones que nos vuelvan a dar fuerzas para continuar con esta lucha. Thank you. Y ahí estaba Alerta América cantando Evelyn desde Chile, ¿no? Qué lindo. Y bueno, es música entre los dolores que vamos viviendo y que vamos sufriendo y sintiendo. Y estábamos comentando recién un poco, antes de cerrar, la necesidad de compartir un dolor que también tiene que ver con este territorio, con Avellaneda. Con Avellaneda, porque ayer falleció una docente que había sufrido hace 2 meses un ataque violento, un ataque de su pareja, y hacía 2 meses que estaba internada, y ayer falleció Flavia Giselle Gil. Y bueno, entonces toda la comunidad docente de aquí, del partido de Avellaneda, hoy está consternado porque, bueno, dicen que luchó mucho por su vida, pero bueno, no lo logró, y hay que seguir denunciando la violencia machista, ¿no? Sí, aparte Flavia Giselle Gil era dirigente sindical del gremio docente de SUTEBA, además de vicerectora de una escuela de aquí, de Avellaneda. Ya había habido una situación donde en junio se produjo este ataque, la intentó degollar, ella se defendió. Y bueno, están también los hijos en una situación de tremenda consternación, así que nuestra solidaridad con los hijos, nuestro abrazo a los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras docentes de SUTEBA, a la gente que labura en la escuela, porque siempre es algo que atraviesa y que angustia. Y qué necesario justamente esto, ¿no? Poder seguir marcando cómo el patriarcado mata. Parece una consigna, pero sin embargo es una realidad. Sí, ayer una docente en una de las escuelas de aquí, de Wilde, me mostraba el flyer de Justicia y me decía así, como que la había conocido y que estaba hablando con ese curso donde estaba dando clases sobre la violencia de género, porque también eso es muy importante, ¿no? Para poder comunicar, para poder informar a los niños, niñas, adolescentes que están ahí en las escuelas. Eso, que no hay que permitir esos tipos de violencias, que no hay que naturalizarlas. Qué importante en este contexto la educación sexual integral. Exacto, eso. La necesidad que tenga presupuesto, la necesidad uh-huh. que esté preparada, formada los y las educadores, educadoras que tienen en sus manos poder problematizar esto en la escuela, porque si no los mensajes que llegan, yo pienso en los uh-huh. las estudiantes de esta escuela, pero también estoy pensando en los compañeros y compañeras de Anaí, ¿no? Es decir, son generaciones enteras que van quedando marcadas por estos crímenes provocados por el patriarcado. Exactamente. Así que bueno, eso, un llamado a poder seguir poniendo nuestra fuerza, nuestra energía en los procesos de educación sexual integral, en la organización autónoma del movimiento de mujeres. Uh-huh. Por supuesto hay que reclamar al Estado por sus responsabilidades, pero no podemos esperar de este Estado patriarcal, uh-huh. capitalista, Milita, colonial, racista, sí. Que nos venga la solución. Entonces, uh-huh. exigiendo y también organizándonos con autonomía en el cuidado de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Y aprendiendo a volar. Sí, sigamos volando aprendiendo. Sobre todo aprendiendo a volar contra la violencia patriarcal, que eso es volando juntas en manada, creo yo. Y nos vamos. A mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Tiene el burgué, las leyes a sus pies. Compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes. A mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Libertades. ¡Ah!